toca a mí hablar en nombre de la plataforma del pueblo saharaui, que hemos elaborado un comunicado que, como cientos de ellos que hemos hecho, esperemos que no quede en el vacío y que por lo menos alguna luz le llegue a los que están encargados de realizar este juicio, y por lo menos que sea un juicio limpio, transparente, y que les pongan en libertad sin condiciones, porque como decía el compañero Hardy, no tienen ningún delito, son acusados, pero simplemente lo que hicieron fue ir a visitar a su familia y a la vuelta fueron tremendamente reprimidos y encarcelados. Por eso, desde la plataforma de apoyo al pueblo saharaui, queremos manifestar lo siguiente. El viernes 15 de octubre está previsto que comparezcan ante la sala de lo criminal del Tribunal de Apelación de Casablanca, Marruecos, 7 activistas por los derechos humanos del pueblo saharaui. Brahim Dahab, presidente de la Asociación de Víctimas Graves de Derechos Humanos. Ali Saleh Dame, vicepresidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Ahmed Nasiri, destacado activista de la ciudad saharaui de Mara. Rachid Sky, Yedid Terrusi, Saleh Leboiki y la activista Dechar Lechar. Estas 7 personas fueron arbitrariamente detenidas el 8 de octubre del 2009 en el aeropuerto de Casablanca a su regreso de una visita a sus compatriotas exiliados en los campamentos de Tindouf e internados en la siniestra prisión de Saleh, auténtica cárcel de exterminio del régimen marroquí. Las detenciones se produjeron dentro de la campaña de terror sobre la población saharaui que se agudizó tras el discurso de julio de ese año del monarca marroquí Mohamed VI, en el que planteó que quienes propugnasen la independencia del Sáhara Occidental serían considerados traidores y, entre otras consecuencias, provocó la expulsión de Aminet Haidar del Sáhara Occidental. 11 meses después, aunque Brahim Dahab, Ali Saleh Dame y Ahmed Nasiri siguen en prisión, han conseguido que se les reconozca el derecho a un juicio justo, tras innumerables huelgas de hambre en las que han puesto en peligro sus vidas, logrando en su momento la libertad provisional de sus compañeros y posteriormente que el tribunal militar ante el que inicialmente tenía que comparecer se inhibiese a favor de la jurisdicción civil. Sin embargo, como denuncian innumerables organizaciones por los derechos humanos reconocidas por su credibilidad, este juicio corre el riesgo de ser una farsa en la que el régimen marroquí sacie sus ansias de venganza, fabricando acusaciones contra la lucha de los saharauis y activistas de derechos humanos, a quienes en la mayoría de las ocasiones se ha calificado de espías, traidores y terroristas. Para evitarlo, es necesario que se ejerza la máxima presión por parte de los organismos y gobiernos que pueden influir para que Marruecos comience a cumplir sus obligaciones. La Unión Europea, las Naciones Unidas y especialmente el gobierno de Francia como principal protector de Mohamed VI y el de España como país responsable de que se lleve a término la descolonización del Sáhara Occidental. La situación por la que están pasando estos 7 activistas, la brutal represión que sufren día a día los saharauis en los territorios ocupados y las terribles condiciones en las que tienen que sobrevivir cientos de miles de personas en el exilio de los campamentos de Tindouf demuestra la necesidad urgente de hallar una solución política al conflicto del Sáhara, que ya dura más de 3 décadas y que no termina con la negativa del régimen marroquí a cumplir las innumerables resoluciones de Naciones Unidas, en las que se le exige realizar el referéndum donde el pueblo saharaui pueda optar libremente por su futuro, incluyendo necesariamente el derecho a la independencia. Ese camino se vería sin duda facilitado si la Unión Europea reconsiderase el estatuto avanzado que le ha concedido a Marruecos. Mientras ese país no cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, asimismo tendría que excluir al Sáhara Occidental de cualquier acuerdo con el Reino Alawi como parte de su territorio, poniendo con ello fin a la explotación de los recursos de la excolonia por parte de Rabat. No hay duda de que la historia y el movimiento solidario están del lado del pueblo saharaui. El movimiento en solidaridad con la causa saharaui, profundamente enraizado en nuestras islas, del que la plataforma de apoyo al pueblo saharaui no es más que una expresión, tiene que contribuir para conseguir que esas justas reivindicaciones se lleven adelante. Por ello pedimos, por la liberación incondicional del Grupo de los Siete, por la liberación de todos los presos saharauis y la aparición de los más de 500 desaparecidos, por la libertad del pueblo saharaui. ¡Viva el Sahara libre! ¡Viva!